capeando en un callejón. Amaneció. Amaneció. Y yo todavía sigo en alta. Son las 5 de la mañana. Déjame llamar a esta pana que me lo mama, dice que me ama. Y yo todavía sigo en alta. Son las 5 de la mañana. Estoy en cegueta, voy a andar duro toda la semana. Mi vida es un teteo, soy adicto al bellaqueo. Quiero cingarme con lo culo que veo. Ya me casé con la nota y el perreo. Le soy fiel si te hay cuando capeo. Que no se baje la nota, mi deseo. Si tengo ganas con un gantel me vaceo. Una llamada y me frenan todos los tigres. 115 con los cueros.